Vamos sin intro en esta oportunidad porque voy un poco lento y no lo había conseguido, pero supongo que los asusté. De todas maneras, aquí lo ponemos de fondo y procedo a saludarlos. Ah. Poco de relax. Esto es para ver si están despiertos, nos están escuchando, amigos, o dormidos como yo. Bienvenidos a su programa Otaku de Confianza, La Covacha Anime, transmitiendo en vivo y directo a través de Facebook, YouTube y Twitch, como es ya costumbre, perdón, y X. En Twitch no estamos saliendo, disculpen. Sepan a su vez que tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de nuestro querido Rudius, que ahora es un hombre casado y feliz, de una Seiyus, en 3D, eso fue todo lo que sé. Unos cuentos medio macabros de los hermanos Grimm y una ensalada excéntrica que pensaría que es una ensalada con helado o algo así, pero no, te sorprende. Vamos con el intro genérico de la covacha, porque ya me lo preparó Valentín. Es un intro con el que no me meto con problemas por la temporada, mientras generamos los demás. Entonces, disfrútenlo. Mientras tanto. Muy bien, amigos, como les decía, esta es la Covacha Anime, y estamos transmitiendo en vivo por todas estas plataformas que les mencioné anteriormente, pero sepan también que el recalentado sale luego en cuanta plataforma de este podcast existe, incluido Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y a su vez pueden escucharnos en archive.org/lacovachamx, donde pueden pues también streamear, pero pueden descargar los archivos originales en MP3 y MP4 para escucharlos como les dé la gana. Y cuántas veces le dé la gana. Si por casualidad nos banean de alguno de esos lados, allí siempre va a sobrevivir. Así que denle los $5 que siempre les pide Wikipedia, porque eso es de Wikipedia. Y bueno, dicho todo eso, procedo a saludar quienes me acompañan la noche de hoy. Primeramente con sus mejores galas y de vuelta a la Covacha Anime desde Chihuahua, la señorita Alfa Natalia López. Gracias, Bernie, queridos Tomodachi. Hola, aquí estoy. Aquí he estado realmente, nada más que no en presencia, pero aquí chateando y todo. Sí he estado. Exactamente. Al menos acostada y desde el celular explicando lo que es el Omegaverse, pero ahí estamos. Sí. Muy Muy bien, bien. y con sus mejores fachas de Meido, el señor Jorge Rivera, que anda como yo de oculto y no quiere poner la cámara, porque dice que es Así es, demasiada así es. belleza. Sí. No andamos en en locación en forma, ¿no? Pero pues henos aquí, también es como la primera vez, la última vez que estuve aquí estábamos hablando de, pues sí, tal cual, de lo que podía venir en la temporada y ahora pues ya estamos, pues no a la mitad, pero ya bastante avanzado. Saludamos a José Valencia que dice que, que no hubo en vivo la semana pasada, se movió. Puedes ver la grabación de lo que grabaron heroicamente el viernes. Para como dato, creo que es un buen dato para introducir, ¿no? Pues sí, introduzcamos. Eso sonó medio mal, pero bueno. Aprovechamos para introducir entonces, de último, pero no por eso menos importante, la luz más brillante de toda la Covacha Anime, la compañera que no falla, el avatar más bonito de la Covacha, desde la Ciudad de México, la señorita Gabriele, Triple Six X. Qué andi chihuahua. Ay, qué bonita presentación, Bernie. Tengo mis momentos. Sí, qué padre. Sentir que a una se le quiere en algún lado, para variar, está chido. Voy a decir algo que no quiero que suene malagradecido, pero va a ser así. Entonces, si quieres, pon el disclaimer. Empezamos. Dios mío, pero lo que sea, espérate, pero bueno, está bien, adelante. No, porque después ya no va a ser pertinente. ¿Cómo es que dice eso? Las opiniones de Gabriel son de Gabriel y no de Valentín, ¿no? No ¿Eso? son de la co no son de la covacha, básicamente. Pero eso es ese no te creas que es para ti exclusivamente. De hecho, lo inventaron para el enano, pero bueno, tú te estás haciendo tu lugar. Yo sé, pero me parece correcto. Pero bueno, es importante que lo diga porque está bien chido que tengamos nuestro opening genérico, me parece muy importante. Pero los animes más normis posibles, no inventes, o sea, no querían poner Dragon Ball también. Porque Okay. por eso es genérico, literal es la Está descripción. bien. Sí. Cuando tú vas y te compras un alimento, literal se llama intro genérico. Es el uso a One Piece, yo estoy en paz. Por eso, está bien. One Piece está bien. Pero muchas gracias a Valentín por el opening genérico. Siempre, eso sí. Siempre llega con todo, mija. Parker dice que quítense. Te quiere mucho. Y sí, saludamos a José Valencia, que le comentamos que efectivamente, amigo, grabamos el viernes, bueno, transmitimos en vivo el viernes. De hecho, yo ni siquiera he sacado ese programa en podcast porque tuve una semana muy agitada. Pero pronto va a estar en plataformas de audio junto con este mismo el día jueves de esta semana, y esperamos mantenernos los martes, pero si hay algún inconveniente, pues buscamos el espacito para poder volver a salir en vivo. Sepan que van a tener su programa semanal la medida de lo posible. Alberto Palomo, de hecho, nos dice que tan temprano y Gabriel le escogió la violencia. Pues sí. Aparentemente. Sí debe haber ensamblado un nuevo récord de qué tan rápido sale ese letrerito, ¿no? Digo, yo tengo mis propios intentos, ese letrero en gran parte también se creó para mí, Gabriel, y acabas de obliterar mi récord. Exactamente, o sea, no te sientas mal, puedes ser la pionera. Muy bien, tenemos una lista interesante de animes a conversar el día de hoy. Honestamente yo no tengo noticias que pueda recordar en este momento o comentarios antes de hablar de los animes. Pero ahí se lo dejo abierto a la mesa, de manera concisa, breve y al grano. ¿Se recuerdan de algo por allí que quieran comentar antes de que empecemos a hablar de los animes? Que, sí. Como dice Carlitos Parker, exactamente así. Muy bien. Adelante. Sí. Se anunció que viene Man with a Mission para el mes de julio, si estoy en lo correcto. Los boletos están a la venta a partir de mañana. Hay muchas reservas respecto a este evento porque lo organiza Crunchyroll y pues Crunchyroll te queremos porque no tenemos alternativa, pero échale ganas a tus eventos, carajo. O sea, ¿qué va a hacer Man with a Mission en una televisión, en una tienda de campaña o con qué tontería van a salir ahora? No lo sé. Ojalá sea un buen concierto. Pero no hay ni siquiera venue. El Pepsi Center, por lo cual pensaríamos que podría estar algo caro. El concierto de los uy, así de cerca estuvo. El concierto de los horribles Radwimps costó entre 900 y 3 mil pesos, una cosa así. O sea, fue caro, según la ubicación y todo lo demás. Entonces, podríamos esperar que fuera carito el de Man with a Mission. Ojalá me esté yo equivocando. Estoy viendo 5 de mayo y, según esto, pabellón del Palacio de los Deportes. Imagino que eso es lo que te refieres. ¿El de Man with a Mission? No. Sí, aquí dice 5 de julio. Los pabellón de Sunkick. Ándale. Pabellón del Palacio de los Deportes. Bueno, pero esta es una, no es oficial, el recoge de otros lados. Sí. Y dice que los probables precios entre 720 y 1250. Sí, sí. Entonces, creo que los datos oficiales y todo, y de hecho a la venta los boletos están a partir de mañana. Por si quieren ver a Man with a Mission, a mí me gustaría, pero creo que va a ser uno de esos momentos raros en los que no voy a estar en la ciudad, entonces pues tal vez me lo perderé. Ojalá vienen a Guadalajara, sí me gustaría verlos, sobre todo si tocan el tema de Golden Kamuy, pero... Seguramente. Sí, que creo que sí, o sea, es puro open de anime. Y o sea, también verlos a ver cómo interpretan con esas máscaras de osito, siempre me ha dado curiosidad, sí. De lobo, de oso, no sé qué es lo que son. Y tiene el de la temporada anterior de los Tanjiros, ¿no? Sí, esa digamos que es la que... Obligatoria. Obligatoria y que estará moviéndolo todo, pero sí, o sea, Man with a Mission tiene muchos éxitos. O sea. Ok, chido, interesante, buen dato, doña Gabriela, muchas gracias. Carlitos, por acá le recuerda a la gente que quienes nos escuchan, recuerden compartir con sus seres otakus queridos para aumentar el alcance del programa. Por favor, sí, denle like, suscríbanse, campanita, pónganos 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify y compartan con sus amigos otakus o con sus enemigos otakus. Que pensó que íbamos a hablar de animes para niños chiquitos por el Día del Niño. No, amigo, aquí es rara vez celebramos festividades o algo por el estilo, porque si no el programa se nos haría muy complicado. Sí. Es como rápido así, animes para niños chiquitos, Doraemon, Kotaro, Anya, ahí están. Ya criticamos la semana pasada con todo, gracias a la reseña de Jorge. Estuvo sí, bien cool. Y estoy bastante de acuerdo. Aquí tengo que estar muy de acuerdo. Digo, yo no estaba aquí, pero sí, no es el momento más brillante de la franquicia, la verdad. Ah, mira, entonces sí tenía razón, doña Gabriela. Yo pensaba que estaba aprovechándose de tu ausencia, amigo. Pero qué bien. Ok, estimados, entonces el primero que tenemos en la lista es para que todos hablemos un poquito, porque espero, aspiro y confío que todos estamos viéndolo, que es el segundo cur de la segunda temporada de Mushoku Tensei, que efectivamente volvió para terminar esa segunda temporada durante esta primavera, y que marca, digamos, un giro y una nueva etapa en la vida de Rudius. Para quienes conocen mucho Potencia, pues no, ya a estas alturas está describiendo de qué trata, pero digamos que es un isekai bastante excepcional, que de una manera bien interesante, porque a pesar de ser muy clásico, se ha logrado colar entre las mejores cosas que hemos estado viendo. Y nada, estamos en una etapa interesante de la vida de Rudius, y me gustó mucho el capítulo de este fin de semana donde finalmente va a interactuar con sus hermanitas y le toca ser el adulto responsable y fracasa estrepitosamente en algunas circunstancias, lo cual me hace muy divertido porque, bueno, es Rudius. Eso es lo que puedo decir así en líneas muy generales, pero no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario en general sobre si han estado al día con Mushoku y qué les ha parecido estos últimos episodios, el principio de este segundo curso. No todos a la vez, por favor. Me gusta mucho. Yo no lo estoy viendo, pero nada más quiero decir. Estoy posteando en Twitter. Ok, adelante. Ok, entonces voy yo. Creo que a este punto hemos tenido un desarrollo tan favorable de Mushoku que la temporada actual, bueno, este cur, pues viene en el mismo tenor que el cura anterior que vimos. Es como un momento, decíamos, como de tránsito entre una cosa y otra, donde estamos viendo a Rudius, que es como el slice of life, ¿no? De Mushoku, así como pues en las cosas más cotidianas, ya arreglando su casa, librando la casa de fantasmas, pues invitando a sus amixes a su boda, tratando de ser un adulto responsable, cuando es completamente un imbécil, ¿no? Entonces, creo que lo que hace muy bien es ilustrar eso, porque nos pasa a todos, me parece, que es, pues yo hay algo que le digo a la gente hace algún tiempo, que estuve pensándolo severamente, les decía, creo que en realidad la adultez no existe. Lo pensaba, porque una cosa es que logremos ser responsables respecto a nuestras acciones, que tengamos responsabilidad sobre ciertos eventos y cosas, pero nuestra vida mental puede ser, de hecho, muy parecida a cuando éramos adolescentes o incluso niños. Hay cosas que cambian, otras que no tanto. Y esto lo pensaba a propósito de que un día estaba yo viendo a las criaturas, a la chaviza, que estaban jugando a ser adultos. Y entonces hacen los gestos, ¿no? Como, soy ahora un señor, soy una señora, soy muy importante, soy muy responsable, soy tal y tal. Y era como, y luego volteaba y veía a la gente con la que he trabajado, que he conocido y demás, que también se asumen en su rol como si fueran personas adultas. Y me da un montón de risa cuando cacho a la gente que es como, güey, no te puedo creer tu adultividad, solamente es un gesto. Entonces, cuando... Eso es lo que irremediablemente me hace pensar Rudius siempre, con su vida interior de que es un ruco horripilante, haciéndose pasar de alguna manera por un niño que pues era como muy precoz. ¿Te acuerdan que así le decía su maestro en las primeras temporadas, el precoz, de alguna manera? No es cierto, eso era en... Sí, ya me acordé. Pero bueno, de todos modos, su papá sí le decía como, ¿qué pedo contigo, no? O sea, El punto es que lo estaba confundiendo con Oshinoko, pero el punto es que ahora Rudius, de hecho, sí tiene que enfrentarse a ser un adulto y parecerlo. Es decir, está alcanzando en esta segunda vida lo que nunca alcanzó en la primera. Y es bien interesante cómo, de hecho, me gusta mucho en el más reciente episodio que esta, ¿cómo se llaman? Línea y Porcina, pues hacen una travesura. Sí. Muy inapropiada, muy inapropiada, y meten a Rudius en problemas, y pues él tiene que, pues ahora sí que por una parte soportar, pero por otra dar la cara, ser responsable, resolver. Entonces, es muy interesante lo que te está presentando este Mushoku Tensei Slice of Life, donde además tiene que mediar entre sus hermanitas y ver la psicología detrás de cada una de ellas, que es, ah, pues esta quiere esto, pero va a estar enojada por esto, y esta quiere esto otro, pero me odia por estas razones, y no las voy a convencer de que estén bien o que estén contentas en lo inmediato, sino que voy a tener que echarle mucho trabajo a esta situación. Entonces, creo que estamos recogiendo mucho del mundo que nos ha dado Mushoku en su historia, y es muy agradable de ver. Creo que si alguien empezara por alguna razón a ver Mushoku en este Kuro, incluso en el anterior, se le haría aburridísimo, se le haría feo, no tendría sentido, pero quienes hemos visto todo, pues creo que lo disfrutamos mucho, justo porque ahorita estamos recogiendo todo lo que vimos antes. Cuando le preguntan a... ¿cómo se llama este vato de la lanza? ¿Cómo se dice? Rudyard, ese güey, bueno. Cuando le pregunta por... ¿cómo se llama? ¿Eris? Sí. Sí, por supuesto. Ajá, y le dice como, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo van? ¿Qué está pasando? No, pues terminamos mal. Dice, bueno, pues si la vuelves a ver, habla con ella seguramente tal y tal. O sea, muchas cosas que ya son referencia, pero que tienen que ver con algo que hemos cultivado como audiencia, pues ya un rato, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón. Si alguien le entrara ahorita mismo, sería como, ah, pues cámara con tu slice of life medieval, de pronto puede estar medio aburrido. pero pues sí responde a que hay que haber visto mucho. Y la relación, por ejemplo, de Rudius con Fitz, con Silfiet, pues también tiene todo que ver con eso, y así. Así que creo que es un momento cómodo para Mushoku, como que recoger los frutos de todo lo que sembró, pero pues a ver qué viene. No sé si va a ser así el resto del Kuro, porque seguramente fue así el Kuro anterior, lo dijimos en distintos momentos, tal vez va a seguir siendo así en estos momentos y sea después que pase alguna otra cosa. Para quienes han leído la novela saben que este es el momento, y esto básicamente porque yo me he spoileado con algunas cosas, es un momento transicional porque digamos a lo que va Mushoku es más amplio, pero está involucrando personajes que te habían presentado y te habían dicho o te habían hecho un amago de decirte que eran importantes, y este es el momento en que los entiendes, que por ejemplo está el caso de sus hermanas, a quienes realmente no hemos conocido porque estaban en el background y estaban muy chiquitas. Y son en cierta medida ese compás en el que a Rudius le toca madurar, pero creo que coincido mucho con Gabriele cuando, y más a uno que le toca ser adulto porque ya llegó allí, más que porque te preparaste o porque sientes que pasaste el examen de adultez. Ser adulto es seguir siendo un niño, solo que ahora, pues si la cagas no hay papá o mamá que te ayuden a resolverlo. Entonces, es la repetición de experiencias y de malas cosas y cómo las resuelves, sobre todo cómo afrontas los fracasos, cómo avanzas. Y si a eso le sumas el hecho de que tienes que proteger a otras personas, que aquí a Rudy le está tocando ser una especie de papá adoptivo, si es un hermano mayor y si no es exactamente el padre de estas niñas, pero literal se las mandaron de adolescentes con mucho dinero para que les pagara la escuela. Por ejemplo, esa decisión tan rápida de que una de sus hermanas no fuese a la escuela porque ella no quería, a mí se me hace un poco... A ver cómo decirlo. Puede sonar un poco egoísta o flojo de parte de Rudius, pero como sabemos de dónde viene, que es su verdadera afán de entender a los demás y sobre todo de no forzar a nadie a lo que no quiere, porque básicamente así se ve él a sí mismo, así lo entiendo yo, le da otro cariz que tuvieses pensado, oye, pero sobre todo en esta época moderna, que alguien no vaya a la escuela, pues creo que lo va a poner en una muy mala posición, pero bueno, él ve a la madre de esta niña que fue meído y no tiene problemas. Y también como entiende la hermanita que sencillamente pues no lo soporta porque él quedó con el mal sabor de boca de todo lo que pasó en ese segundo curso de la primera temporada, que a mí se me hace tan interesante. Sí, también coincido con Gabriel en que esto solamente es para quienes hemos estado viendo la serie hasta ahora, porque si no estás enamorado de los personajes no tiene el mismo impacto. Por ejemplo, en la primera escena, cuando vemos a Richard, a mí eso me encantó, me emocioné. Piel de gallina y demás, pero a cualquiera que la llega a ver ahorita es como que, ah, ok, llegó un tipo y están hablando de la saga. Es como que sí, amigo, pero es que usted no vio la aventura que esos dos vivieron y cómo casi se murieron cuando se encontraron con el dios de los dragones, ¿no? Entonces sí, está muy pausado, pero creo que funciona la intersección y creo que nos está mostrando sobre todo el cambio en Rudeus, que está genial. Creo que tú le diste en el clavo, Gabriele. A todos los demás le parecen sus decisiones muy, le pueden parecer acertadas o como que sabe qué es lo que está haciendo, pero como nosotros hemos escuchado a Rudeus desde un principio y sabemos lo falible que es, lo fastidioso y lo imbécil que puede llegar a ser y lo baboso que puede llegar a ser, es increíble cómo las cosas solamente le salen a veces de carambola. Y no, es muy difícil no relacionarse porque así le va a uno en la vida, ¿no? Que no escuchen esto los hijos de Nat, Nat no vaya a decir nada, pero esa es la adultez, ellos lo descubrirán en su momento. Ellos lo saben, créeme, no te preocupes. O sea. Uno está improvisando, a veces la pega, ¿qué va a hacer? Eso no le queda a Dios. Entonces está muy lindo Mushoku. Creo que a pesar de que sigo resintiendo la belleza, la de la composición visual de la primera temporada, creo que en esta segunda temporada, al menos en lo que es guión, en lo que es trabajo de seiyus, e incluyo allí inclusive el primer cur, que sabemos que estuvo un poquito lento, creo que le están dando en el clavo, creo que le están dando respirar a los personajes. Entonces, la celebro, me parece que va bastante bien, me encanta que siga siendo tan popular como es, me gusta mucho ver a Sylphie eso, desarrollarse como personaje, que vemos inclusive sus atributos de buena esposa, pero al mismo tiempo de buena trabajadora, buena guardaespalda de su princesa, a la par que está tratando de construir una vida con Rudeus. Verla en esa femenidad, que no es femenidad como tal, porque, a ver si me explico, pero me pareció genial que Rudeus dice, es que puedo confiar en ella porque se parece mucho a Fitz, en que siempre confié. Ah, es que ella es Fitz. Eso está genial. Son detallitos que si has visto la serie antes, que si has acompañado a los personajes, te llenan el corazón y creo que es lo que hacen tan bonita esta serie. Me recuerda, de hecho, estos últimos episodios me recuerdan mucho a Frieren. A los momentos callados y tranquilos de Frieren, que es lo que la hacen genial. Sí, las batallas son espectaculares. A veces la animación nivel Demon Slayer, los colores estrambóticos y espectaculares. Pero eran los momentos tranquilitos, el desarrollo de personajes, lo que hacía que Frieren fuese una joya. Es lo que está pasando con Mushoku en este momento. No sé, amigos, Jorge o Natsi, ¿le han dado oportunidad algo de Mushoku? ¿Dónde se quedaron? Uy, no, yo me quedé muy, muy atrás. No siento que vaya a regresar hasta que pase esta etapa de transición, como tú dices. Se me figura que es como la quinta, sexta temporada de My Hero Academia, que nos aburrió, pero que nos preparó realmente para la última temporada, que fue genial. Entonces, okay. No sé. Sí. Por ahora, diría que no es bueno saltárselo, que... pero My Hero Academia sí te puede saltar ese primer cur, por cierto. Perdón, sí. Jorge, te interrumpí, adelante. Ah, que yo quiero creer que sí podré volver en forma, que lo llamativo es que siento, aunque los dos son Slice of Hell, como, ¿qué término tan hermosamente acuñado? Este segundo curso se siente como lejano, en cierto modo, como un arco totalmente distinto que el primero, y ahí es donde me confundo bastante en los términos. Entiendo por qué se le dice cur, pero sí siento que valdría más entenderlo como temporada, aunque salió relativamente después, porque digamos, sí está mucho más lejos que otras cosas que incluso se llaman como temporadas diferentes, ¿no? Y por el otro lado, creo que pues comparte con Bonnie Girl Senpai, de quien hablamos hace no demasiado, esto de que la disfrutas más conociendo a los personajes, y a lo mejor ya no es algo que puedas recomendar para newbies, ¿no? O sea, sí es como, vas a venir aquí, pero pues te tienes que aventar todo lo anterior, y entonces pues ya se disfruta de mejor manera, y con Mushoku pues es bastante más que con la coneja. Entonces pues habrían que llegar pues con todo el background y espero alcanzar el background para poder ver esta, porque es de las buenas. La verdad es que sí es un muy buen slice of elf, y como yo lo mencioné, y esto tal vez sea algo que agrade específicamente a Bernie, yo cuando terminó Mushoku Tensei lo que tuve que hacer es terminar de leer El Nombre del Viento, porque era de, hay algo que me suena mucho a Mushoku Tensei, y era esa novela, ¿no? Entonces, lo que me podría pasar con la segunda es que cuando logre ponerme en línea y acabe y tenga que esperar, quizá por fin pueda leer El Temor de un Hombre Sabio. Ojalá que escriba la tercera novela Rothfuss, pero lo dudo, porque honestamente te dejan un cliffhanger. Pero chido, o sea, sí, te recuerda a la fantasía de la chévere. Sí, coincido con ustedes en que quizá sería muy complicado que alguien llegue a la serie en este momento, pero al final creo que pasa con muchas así, o sea, ya es porque le has invertido a los personajes. Lo que pasa es que hay series que han llegado a estos puntos, que hay otros temas que tocan que quizás las hagan destacar. En el caso de Mushoku, pero está muy anclado a los personajes. Adelante. Pero es que yo creo que Mushoku va a ser una serie icónica del anime, o sea, sí hay que verla. O sea, como Taku, o sea, que estamos hablando aquí, ahorita sí está en ese periodo de transición, pero siento que se viene algo fuerte, porque no puede ser que todo lo que vimos antes no, pues, necesita continuar, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero verla, o sea, y sí la recomiendo, aunque sean estos periodos. A mí lo que se me dificulta es Rudeus, o sea, Rudeus es el que no he podido ya volverlo a querer como lo quise en la primera temporada. Entonces, me gustaría darle una oportunidad otra vez. Ok, dale chance, creo que no voy a decir que se redime, pero lo entiendes un poco más. Quizás lo que a mucha gente le molesta es ese periodo que pasa con problemas de impotencia, que es la manera de, pero es que si sabes cómo es Rudeus y de dónde viene, que básicamente era un hikikomori muy trágico, puedes entender que en esta vida, que él básicamente quiere aprovechar este nuevo cuerpo para pues hacer lo que nunca pudo hacer como hikikomori en Japón, su peor sufrimiento es pues sufrir de vaga redundancia de impotencia, cuando realmente lo que tiene es una depresión muy cañona por lo que le pasó con Eris. Uh-huh. Pero eso te habla del personaje, un personaje que en vez de procesar sus emociones de manera muy correcta, pues se va por lo sexual. Estaba muy lindo este paralelismo de Rudeus y Eris despidiéndose de Richard, que luego pasó lo mismo. No es que no conozcamos a nadie así en la vida real, ¿no? No, ajá. Sí, ¿cuánta gente no conoces así exactamente? Sí, y es que es bien interesante porque Rudeus es desagradable, eso no tiene vuelta de hoja. Es difícil de ver incluso desde las primeras temporadas, es decir, la mejor versión de Rudeus es despreciable también. Entonces, eso lo hace un personaje muy real. Eso es agradable con todo lo difícil que es de ver. Pensamos también así en Konosuba, por ejemplo, hemos hablado de eso, y de otros personajes que no nos agradan tanto. Pero aquí lo interesante es, a mí me parece brillante, creo que lo mencionábamos hace unos meses, cuando el cura anterior, me parece brillante que Rudeus, teniendo un cuerpo joven, o sea, de un adolescente entrando a la adultez, apenas un adulto muy joven, tenga un problema de disfunción eréctil, porque dices, bueno, es que ese problema no es de su cuerpo, es de su mente que es de un viejo que nunca ha procesado sus emociones y que nunca se da a la tarea de darle ese cuidado o ese tratamiento, con todo, y que desde el día uno trata de ser la mejor versión de sí, pero que sigue siendo despreciable. Y es que eso es algo bien bonito de pensar, porque es como, bueno, supongo que de pronto, que es algo que hemos hablado alguna ocasión y que te hacen pensar los isekais, que es, bueno, si yo estuviera en una situación así, si yo empezara de cero, si yo hubiera sabido esto en tal o tal momento, habría hecho las cosas distintas. Y lo que te regresa siempre es, ¿y por qué no haces las cosas diferente ahora? Porque eres una persona igual que eras ayer, hace dos semanas o hace dos años. Entonces, es muy interesante, porque creo que todo ese desprecio que tenemos por Rudeus, a veces es un desprecio que tenemos por nosotras mismas. Sí, lo que te choca. Pero hablando de eso, o sea, ahora estaba viendo un tráiler de Ay, esta serie donde sale será Mike, la de la que era anime, que decíamos que no era anime. Scott Pilgrim. Ajá, Scott Pilgrim. Y ahorita como que me hubiera caído mejor el día de hoy ver esa serie, porque como que ahora sí estoy soportando lo feo que son los personajes. O sea, ahora sí entiendo, pues todos tenemos nuestro lado bien horrible y como que sí pudiera soportar. Tal vez sea el momento de retomarla este domingo. Sí, porque hay algo muy importante con Mushoku, que lo hablábamos con Spice and Wolf, ahora que está pasando este reboot, remake, readaptación, lo que sea, que creo que estoy muy de acuerdo con Natalia. Esto es cultura anime. Esto es lo que distingue a la gente que le sabe de la que no. O sea, está jodido andarle haciendo gatekeeping a la gente. De, ay, tú no le sabes, tú no eres otaku, tú tal o cual. O sea, a ver, dime cinco animes de tal autor. No, no es esa la onda. Pero sí hay cosas que tenemos que conocer y Mushoku me parece muy importante. Sí, hay que conocer Mushoku. Así como hay que conocer Akiba Maidwar, que está haciendo referencia ahorita Jorge con su imagen de Yumichi. Eso es lo que distingue a la gente que le sabe de la que no. La que no conoce Akiba Maidwar, ay, por favor. Gracias, gracias. Qué hermoso aquí, amigo. Además, pues, ahorita que hablamos de para poder entrar, para poder entender, aquí a Medworld son hermosos 13 capítulos, te contaron una historia principio a fin, that's it. Eso también es una gran virtud en sí misma, independientemente de que haya buenos long runners, ¿no? Sin duda. Perdón que estaba hablando y estaba en mute, pero menos mal porque si no los interrumpía. Tenemos varios comentaritos. Carlitos nos dejó varios animes interesantes para niños. Dice que Berserk, Evangelion y Cowboy Bebop. Es una broma, amigos. Es Boku no Pico, el mejor para verlo con sus bebés. Que Alberto le dice a sus amigos que los programas de la Covacha MX y lo mandan a la magoma. Ok, amigo, qué mal. Nos saluda por acá Yotsuke XCX y que le encanta ver a Natalia cabecear y que el anime de los viejitos se está poniendo interesante, lo dudo. Que casa llena, señales para apostar por el Santos, dice Alejandro García. Y que dice José Valencia que a veces se demora mucho para sacar temporadas y ya cuando retoman se pasó el hype. No necesariamente, a veces las cosas buenas se hacen esperar. Y Natalia, por cierto, dice que sí, es verdad, que yo no tengo razón. Y que eso pasó con Blue Exorcist y que le está pasando a Kurotsuyushi, no sé cuál es esa, Kurotsuyushi, ay, no sé cuál es. La del mayordomo negro, la de Yes, my lord. Ah, no más, Que sí, luego hay que okay. hablar de eso, o sea, envejeció mal, Bueno, yo creo, pero no sé. pero fueron como 10 años, ¿no? Eso sí, bueno, eso se Sí, mamaron. o sea. Tú la Muy estás bien, viendo, bien. ¿verdad? Esa la voy a ver. Ok. La tenía en su lista. Pero bueno, Sí, hablando tiene. de series que han cambiado o que, mejor dicho, han envejecido mal, no, mentira, esto no tiene nada que ver, Many Sides of a Voice Actor Radio, que básicamente es una historia de seiyus. Espero que sean los mismos los del Black Butler. Esto creo que no lo está viendo nadie. Yo honestamente no pude llegar a ver el primer episodio, no me dio chance. Pero sé que es de las consentidas de Gabriela y quería pues darle la oportunidad a Gabriela para que nos comente al respecto. Adoro este anime, me encanta, me hace Ah, muy mira tú. feliz. O sea, no sé ni por dónde empezar. A ver, el apartado musical me gusta. Hay otro anime del que vamos a hablar hoy. Bueno, estas historias de los hermanos Grimm reimaginadas. Y voy a adelantarme con un comparativo que siempre resulta chocante, pero me parece relevante decirlo. Me gusta mucho, por supuesto, la selección musical que ponen en Hermanos Grimm Reimaginado, pero francamente se me hace muy perezoso decir como, ah, voy a tomar las historias, les doy un twist, animación muy bonita, y luego voy a utilizar también temas clásicos porque ¿por qué vamos a andar componiendo música? Y es como, no sé, se me hace muy flojo el producto, ese es mi punto. Y voy a que todos los detalles en el sonido de Many Sides of a Voice Actor Radio están muy cuidados, o sea, sonoramente es muy, muy agradable. Si recuerdan cuando yo no odiaba a Sign of Affection, algo de lo que decía era, me parece que el sonido está muy cuidado, es muy sutil. No, incluso me acuerdo de lo que dije, no voy a decir la tontería de que así se escucha lo que escuchan los sordos, ¿no? No puedo decir esa burrada, pero el punto es, todo era muy tenue, todo era muy delicado. Eso era muy lindo. Y eso me parece que lo tiene en común con Ragio no Ura Otome. Entonces, el tema es que, bueno, pues no es un misterio, que a mí me gusta mucho la temática del radio. Me gusta todo lo que representan, me gusta cómo representan la infraestructura, cómo representan a las personas que están ahí involucradas, cómo romantizan la explotación laboral, por supuesto, de la guionista que tiene sus orejeras y su compresa en la frente para estar trabajando muchas horas, cómo retratan muy bien al productor chistosito, inútil, bueno, para nada, despreciable, te odio. Ajá. No, no, de verdad, estoy hablando del personaje, no de nadie con quien yo haya trabajado. Gabriel, pero ya no dijiste de qué se trata la serie, no, o aún ni siquiera he llegado a eso. Todavía no llego a eso, le estoy diciendo lo que me gusta. Entonces, todo eso me gusta, y me gustan los personajes en este caso. Si sirve de algo, yo conseguí algo que me gusta. Voy a mostrarlo aquí un breve momento para antes que nos baneen. Dale. Sí. ¡Hay lesbianismo, amigos! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Yuri, por supuesto! Bueno, de hecho, este es un momento, pues sin Yuri, pero pues todavía amistoso. Me parece que esta historia no, sirve para... ¿Eso? Discúlpame, en mis 104 años de vida jamás me he metido a la tienda con una compa así, jamás. O sea. Pero así te hacen los once. No, nada más. A los hombres. Hay una conversación que no puede pasar, que y eso no nos hace gay, pues, que nos bañamos con nuestro compa. Okay. ¿Ves? Exactamente. Sí, la verdad, la escena saltó mucho, creo que. El anime, o bueno, lo que están planteando, voy a preguntar la historia y luego voy a llegar a esa parte de cómo va a ser para hacer un Yuri. La historia sigue a Yasumi y a Yui, que son seiyus, que son actrices de voz, que trabajan en distintas cosas, como sabemos que es el mundo de los seiyus. Una de ellas es el tema es que son compañeras de escuela, en la realidad, digamos, y por casualidad les toca trabajar juntas. Lo cual no es tanta casualidad, porque si en realidad le das un poco de tiempo a ver lo que hacen las actrices de voz, las idols y demás, es como, pues es un circuito donde están compitiendo constantemente, y pues no es inusual que empiecen a trabajar en proyectos en común. Entonces, eso no es tan inverosímil. Tienen personalidades muy distintas, por supuesto, en la vida real, con respecto a lo que proyectan en el radio. Y de hecho, cae en suerte que pues en el radio tienen que actuar, que son muy buenas amigas, pero en la realidad se llevan muy mal. O sea, están en el primer y segundo episodio, están de pleito todo el tiempo, se dicen de cosas bien feas, todo pésimo. Pero como son muy profesionales las dos y son, pues, tienen cierta sensatez, reconocen el buen trabajo que hacen una y la otra, y por razones distintas una admira a la otra, y entonces dicen, bueno, pues estamos haciendo esto, vamos a hacer como que algo un poco más profesional y vamos a hacer las cosas que decimos que hacemos cuando somos amigas, y entonces van a comprar un waffle, no me acuerdo qué, hacen una pijamada y entonces se bañan juntas. Y... Ya va, las cosas que hacen los amigos, ya va. Agárrense porque estas imágenes están muy interesantes. No, hombre, pues así que padre. Ya sé por qué. Ya entendí cuál es el cuento de esta serie. Entonces, ya se llevaban bien, pero. Ahora sí, mejor. Pega la adolescencia para un lado y también para el otro. Primero descubren que esto podría ser un Yuri, pero segundo, de hecho, pues tienen, pues sí, o sea, sensaciones muy humanas de envidia, de resentimiento, de varias otras cosas. Se dicen cosas muy feas, se pelean y empieza el drama, porque como son personajes públicos, pues empiezan a tener acosadores. Y en ese cliffhanger nos dejaron. Entonces mañana hay episodio de este anime y yo estoy muy emocionada, me está gustando mucho y lo recomiendo mucho, la verdad es de mis favoritos. Ya saben que para tasar el favorito, que no el mejor, yo lo que hago es que siempre estoy moviendo los que veo puntualmente, y este es de los animes que sí o sí veo el miércoles. mientras más temprano mejor, me hace muy, muy feliz, me parece una buena recomendación. Alguien me diría, oye, pero pues tú no seas hipócrita, siempre estás diciendo que el fanservice desvía la atención del tema, y pues, sí, hombre, está bien, tiene fanservice y es Yuri, ya, ni hablar. Acéptenlo. Ajá. Okay. Pero creo que sí va más allá, yo en el primer capítulo, pues, me gustó mucho cómo abordan la inseguridad. Para empezar, son chicas muy jóvenes, y supongo que están muy presionadas por ser exitosas en este mundo que hemos visto a lo largo de los años, es muy cruel con las mujeres. O sea, no te puedes mostrar, por ejemplo, la güerita que es Gal. Ella no puede ser Gal cuando aparece en los eventos Seiyu. Ella tiene que mostrar una escena muy, muy recatada. Es más, si nos ponemos a ver las fotos de las Seiyus, en cualquier lugar, las vemos así todas vestidas como señoras. Así las más tiernas, las más dulces. Entonces, y la otra es como muy retraída y le cuesta mucho enfrentarse a este mundo tan hipócrita que puede llegar a ser el ambiente artístico, ¿no? Pero pues al final, cómo van acomodando eso y cómo ellas se van apoyando y saliendo adelante, a mí se me hace muy bonito. Además, en el aspecto de animación, yo creo que ha sido lo más rescatable de lo que he podido ver en la temporada. Realmente tiene todo, o sea, está muy bien animado, los colores están excelentes, el diseño de lugares, ahorita que estabas hablando, a mí me llamó mucho la atención cómo llegan al radio, pero llegan como una bodega y ahí empiezan a trabajar así en una mesa ahí como tras bambalinas, pero muy, muy feo. Entonces, sí, yo lo acepto mucho, o sea, a mí no me gusta el Yuri, no soy gran fan, pero creo que sí puede proponer algo interesante. De todo lo que he visto, yo creo que ha sido de lo más relevante, definitivamente. Oh, qué bien, buena recomendación, uh-huh. Entonces. Y me sorprende, pues tenemos dos Yuri, lo mencionó Yosuke no. Acá, dos Yuri sí, de la temporada, ¿no? Y el otro también se ve bueno, la verdad es que creo que toda la ausencia de Yuri se está compensando en esta temporada, y puede que todos los buenos sean de ese estilo. El último que recuerdo es de la niña alien, que siento que ese, por ejemplo, sí era más queerbait, pero estaba bonito, Imho. Este es uno de los pendientes que sí espero actualizarme con él. La verdad es que todavía tengo muchas cosas pendientes, no sé si lo logre, pero espero en algún punto de la vida sí alcanzar este, porque se ve interesante en todo aspecto, ¿no? Tanto lo que te cuenta del medio, por decirlo así, que creo que de pronto logran ser muy puntuales en detalles, como okay. Pues la historia Yori, que no entendí cómo es que se caían mal y luego salieron esas escenas que nos mostraron, pero lo entenderé. Lo importante es que lo entenderé. Pero esa reflexión está muy padre. A mí siempre, yo no sé si les había comentado, se me ha hecho muy interesante cómo puedes tú no odiar, pero que alguien no te caiga bien y no caerle tú bien a esa persona, pero puedan trabajar bien. Eso creo que sí es muy interesante. Te habla muy bien, a mí se me hace que habla muy bien de las personas el dejar tus sentimientos y seguir adelante por lo que crees y lo que quieres. Entonces eso, independientemente cómo se hicieron las mejores amigas que se bañan juntas, bueno, ya lo veré ahorita más tarde. Y se pellizcan la chichi. Sí, perfecto. Pero sí, está interesante, habla de profesionalismo, entonces, qué bien. Adelante, Ábrele. Sí, solo una idea explicativa, porque bueno, yo creo que va a estar muy bien si Jorge también ve este anime, si todo el mundo lo ve, de verdad es de mis favoritos de la temporada. Les decía, creo que estoy muy de acuerdo, refleja muy bien ese nerviosismo y esa inseguridad de, por más que trabajo, no logro mis metas, no estoy donde yo quisiera, y la gente que sí está en ese lugar que yo admiro también se siente así, eso es muy duro. Y también viene la confrontación con los padres, con el medio, con muchas cosas, siendo gente tan joven. Entonces, creo que es un drama muy, muy bien construido, con un world building muy cruel, porque es muy realista. Y respecto a ese tránsito, digamos, del no me cae bien o incluso nos llevamos mal el odio al ser buenas amigas y Yuri, pues es más o menos lo que pasa a veces también. O sea, piensa que hay gente que, pues, fue tu crush y ahora somos enemigos, está bien chido. Qué bien, suena interesante. Vamos a ver si le doy una oportunidad también. Muy bien, amigos, la siguiente que tenemos en la lista, de hecho la comentó Gabriele, son las variaciones Grimm. Esta es de Weed Studio y salió ya completa en Netflix, digamos que es episódica y no sé si necesita un orden como tal. Son versiones oscuras de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm. Oscuras entre comillas, son reinterpretaciones, vamos a decirlo así. Eso de que oscuro realmente le queda muy grande. Jorge se hartó y ya no quiere hablar. La primera es Cenicienta, si mal no recuerdo. Está el flautista de Hamelin, creo que estaba el zapatero y los enanitos o algo así. Caperucita Roja. Caperucita Roja es el segundo. Son 6 episodios. Llegué a ver la mitad de Caperucita y vi el de la Cenicienta, que creo que es un comienzo muy interesante para lo que plantea esta serie, porque lo primero que hace es que quita por completo la magia como elemento de la historia y se convierte en un drama, inclusive diría de familiar, medio Rosa de Guadalupe, en un setting clásico japonés. Y un twist interesante a la historia de la Cenicienta, de cómo se vería o cómo pudiera también interpretarse que la protagonista más bien fuese la villana de la historia. Que la Cenicienta se presta para eso, porque si eres, por ejemplo, el príncipe, la historia sigue siendo la misma. A excepción de que cambiaron un elemento que era la zapatilla de cristal por el pendiente. Todo lo demás desde el punto de vista de él sigue siendo igual. Y a mí se me hizo fresco e interesante. Sí, estaba muy de chismorreo esa primera historia, pero me gustó. No vi las otras a ver qué twist le daban, pero creo que es bastante promisorio. Detallito, los episodios son largos, son los que no le gustan a Gabriel, que son de 40 y pico minutos, pero creo que funcionan para lo que quieren contar. De hecho, cuando estaba viendo la de la Cenicienta, lo que decía, ¿por qué se concentran tanto en las hermanastras en la historia previa? Si la Cenicienta empieza es con la Cenicienta pues barriendo y lavando los trastes, ¿no? Pero hay una razón que detrás de eso y estuvo bien interesante. No sé, Gabriele, Natalia, ¿qué les pareció a ustedes? No sé si la llegaste a ver. Yo creo que atinó muy bien, mija, lo que comentó al principio. Yo creo que están usando una fórmula de mucha flojera. Y están, bueno, ¿qué tal? Así como me los imaginas en una mesa, todos platicando. No, vamos a volarle la mente a todos. Vamos a transformar a los villanos de los cuentos, a los buenos de los cuentos, en villanos, güey. No mames, sí, no. Y ya. Y se fueron con esa idea, realmente hubiera funcionado tal vez si en el Caperucita Roja hubiera pasado algo con sentido primero, porque no tiene nada de sentido lo que está sucediendo en Caperucita Roja. Y pues ya venías venir que el lobo era malo, pero Caperucita también era mala. Entonces, como que ya no me llamó mucho la atención seguirlos. Realmente. Okay. Y la verdad es que yo lo quise ver sobre todo por el trabajo de diseño de las Clamp, que era lo que hablábamos yo creo hace 4 lives. Ah, cierto. Que tiene el diseño de las Clamp, sí se nota en los 2000s ahí, los 90s, 2000s, totalmente en el diseño de personajes. Eso está muy bonito, da mucha nostalgia, porque hasta los personajes masculinos te recuerdan a Tuxedo Mask y están los ojos así grandotes como los veíamos antes. Pero creo que es que hemos visto mucho como para que nos impresione ya cosas así. Te digo, funcionó para Cenicienta, siento que ya para Caperucita no. Y si los demás seguían en esa misma línea, no le veo el caso. Ah, wow, ¿no? Qué diferente. A mí sí me gustó el twist, pero bueno, pues, aparentemente cualquier cosa a mí me contenta. Y claro que no eres súper exigente siempre. Nunca. Yo sugerencia por aquí que también quiere María Juana. No, amigo, esto es un babe normal y corriente. Visualmente impecable, dice Gabriele por acá. Y yo estoy leyendo los comentarios y no los estoy poniendo en la pantalla. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué no me dicen nada? Ahorita nos saludaba Semixli-chan. Ah, Semixli, te llevaste Jorge. Sí. Tráelo de vuelta. Ha de ser el mismo creativo que decidió hacer de los villanos de Spider-Man héroes. Cualquiera. A mí tampoco me gustó. Ay, pues respeto sus opiniones. A ver, ¿qué tiene de bueno? Mira, visualmente muy muy lindo. La verdad es que sí. Trabajo seiyuu también bien. no hay queja, todo bien. Producción, pues sí, tienen el dinero, se ve. Pero sí, ¿sabes qué sentí? La temporada pasada vimos este anime de ninja, ¿se acuerdan? Ninja Kabuto, Ninja Kamui. Y lo que decíamos era como, es que este anime es como muy de los fines de los 90s, principios de los 2000s, como que mucha sangre, muy edgy, muy te quiero impresionar. Y sí, si tuviera yo 17 años, estaría impresionadísima. Y era como, no, güey, le dieron un twist bien profundo, bien intenso, bien raro. Nunca nadie se imaginó que podía ser la villana esta. Y hubieras visto entonces, porque como el lobo estaba ahí, pensaba que se iba a despachar a Copericita y toma, le dio la vuelta y salió un montón de sangre. No. Ya no funciona para mí. Entonces, creo que está bien. Creo que puede funcionar. Es esta categoría de los animes donde pongo los animes de los que no quiero hablar del todo mal. Creo que esto funcionaría para gente que no ha visto mucho anime, que quiere ver una historia que le sea familiar, que para adolescentes edgys, no sé, para banda que le quiere entrar y que, pues, que tienen, banda que tiene Netflix, que no tiene un servicio de streaming otaku, que no anda viendo anime en la computadora, es como que, mira, pues le pones en Netflix y ya como que lo cacha. Entonces, no diría yo que está mal, solamente sí se me hizo, hubo varias cosas que muy rápido me disuadieron para seguirlo viendo. Para empezar, porque pues medio que ya sabes qué va a pasar, no es una gran sorpresa. Decía yo, la banda sonora, no que me parezca mala, me gustan mucho todos esos temas, pero sí se me hace muy flojo de pronto, que es como, ay, pues ahora voy a poner el himno nacional y las mañanitas, ¿no, güey? O sea, no puedo. Entonces, yo creo que llegué a ver, vi La Cenicienta, vi Caperucita, y creo que estaba viendo el otro que ni siquiera me acuerdo. Y de plano, ese es el peor indicador para mí de cuando algo no me está gustando. Me pongo a hacer otra cosa mientras tanto y no le estoy poniendo atención. O sea, y es como, pues mal, ¿no? O sea, los animes que, y no estoy diciendo que estén bien o mal, los animes que me gustan me obligan a estarlo viendo nada más. Veo qué dijeron, me regreso, me fijo en cómo pronunciaron lo que dijeron, veo la banda sonora, veo un montón de cosas. Este anime, no que esté malo, pero no me gusta. No me gusta porque me parece una producción floja, me parece que no aporta mucho la historia, me parece que en otro momento me hubiera sorprendido, pero ahora pues no es para mí, y ya. Está bien, ¿no le gustó? Creo que sí tiene un poquito más de calidad que solo lo básico. Sí comprendo algo de que está muy bien para quien no sea quizá otaku de pura cepa o que vea mucho anime como nosotros. Pero sí me recordó, por ejemplo, porque creo que hay todo un nicho de historias de cuentos de hadas reversionados para adultos y twists al respecto. De hecho, hay toda una serie de cómics que se llama Fables, súper famosa de Vértigo, que va de eso. Y hubo por muchísimo tiempo Once Upon a Time, creo que se llamaba. Una serie que literal, creo que se llama así, Once Upon a Time, no me acuerdo. Pero que era de eso, o sea, los personajes, digamos, de cuentos de hadas en historias que se medio mezclaban, pero que fundamentalmente tenían un twist más adulto, ¿no? Dice que le tocó parte que Jorge sí se fue. No, se le fue la luz probablemente. Y nos pregunta que con 4 meses de lo que va el 2024, ¿qué le ha parecido el primer cuatrimestre? El anime usualmente es por trimestre, entonces más bien al finalizar esta temporada creo que podemos dar un mejor argumento al respecto, estimado. Entonces, sí, esas historias les gustaron, sí, ese twist sobre los cuentos de hada, twist entre comillas, porque literal esto pudiese haber funcionado sin que dijera que se trataba de La Cenicienta, por ejemplo, ni de Caperucita Roja. Creo que puede que consiga su público. Pero sí coincido en que no es lo mejor de la temporada, ni mucho menos algo más destacable que lo que te venden, que es una historia diseñada por las Clamp con un twist sobre los cuentos de hada. O sea, llega hasta allí. Entonces, sí puedo entender algunas veces lo que comenta. La temperatura anterior estuvo mejor, ¿ok? No entendí, pero bueno, gracias. Y la bueno, temporada. Podemos... Ah, la temporada. ya interpreta hasta los typos nuestra amiga Gabriela, qué bien. Apenas vi que había transmisión. Saludos, hola Javier. Sí, estamos en vivo nuevamente los martes. Qué bueno tenerte por acá. Y la última que tenemos es una ensalada de excéntricos que vi los primeros 10 segundos del primer episodio, de hasta ahí llegué. Me gustó cómo se planteaba, al menos como un isekai inverso, y me gustó el intro, que era con fondos reales y de personajes animados, pero hasta ahí llegué, amigos, no pude avanzar más. No sé, Gabriel y Natalia, si llegaron a avanzar un poquito más con la ensalada excéntrica, que no tiene lado. Híjole, no me van a creer, yo estoy muy orgullosa de mí. Vi dos capítulos, dije, tengo que lograrlo, tengo que ver más. No, amigos, es, no sé. Está como yo cuando con lo de los vampiros, o sea, me costó 8 horas ver el primer episodio de 20 minutos. No, creo que me costó menos, pero no, está horrible. A mí no me gusta nada, tampoco. ¿De qué trata? A ver, si nos comentas. Muy bien, se trata, es un isekai inverso, por así decirlo, porque vienen del mundo isekai, de los isekaizados. Pero no está, nadie está isekaizado, pero de un mundo mágico vienen aquí a la Tierra. Porque, pues no sé, okay, hay una bola que tú puedes... Entras y vienes aquí a la Tierra, y aquí llegó una niña de 13 años que tiene poderes mágicos, cayó sobre un señor de 25, porque esa es la edad que tienen los señores en el anime, 25, o algo así, y ya se va a vivir con él, porque él es buena gente, súper buena gente, él es un amor, y va y la cuida y todo. Y ya son cosas chistosas que pasan, ella tiene poderes mágicos y puede explotar. Y en realidad tiene 120 años, pero está en el cuerpo de una niña de 13, no me digas. Ah, pues no, hasta ahorita no he dicho eso. O sea, ella tiene 13 años y nació para ser concubina, así que ella le puedes hablar de sexo porque ella todo lo va a entender. Ay, Dios mío. Ya me asqueó. Gabriele, por favor, defiende a esta madre cuando termine de hablar Natalia. Y ya, o sea, y luego la sigue su caballero. O sea, ya tiene una chica que se sigue Knight y la sigue, y ella vive otras experiencias. También entra un burdel, no me acuerdo cómo se llama, donde hay damas de compañía japonesas y ahí le manosean y me están manoseando y no quiero, pero estoy ganando dinero. Pero no quiero, pero estoy ganando dinero. Y Dios, entonces, pues, o sea, suena más atractivo de lo que es. O sea, no, está muy idiota. No da risa, no. ¿Y cuál es la ensalada de excéntrico? No entendí por qué eso quería... Pues tal vez ellos son una ensalada de gente que no tiene nada que ver, no sé, no entendí, ya no lo voy a ver. Ya, le di dos, ya. Bueno, okay. Eso es mi cuestión. No habla nada bien, a ver, mija, ¿qué nos puede decir doña Gabriele respecto a esto? Me encanta por cierto, lo que nos dice aquí Roberto L.C., porque tiene toda la razón, la covacha de anime siempre todos los martes, excepto cuando no lo sea. Ok, voy a tratar de defender a esta madre. Porque yo sí llegué hasta el capítulo 4. Y de hecho, no tengo. No, creo que la prueba siempre es al mid-season review o un poquito más adelante. Es el tipo de anime que no decido que voy a dropear, sino que sucede de manera natural, ¿no? Si es que lo llego a dropear. Me preocupa un poco seguirlo viendo porque coincido con Natalia en que es bien idiota. O sea, sí está bien estúpido, pero pues no sé. O sea, es justo como lo describió Natalia, pues estas personas, por la razón que sea, hay una bola que los lleva a otro mundo y ese otro mundo es nuestro mundo y pues llegaron y pues tienen una serie de aventuras babosas. Me recuerda en ese sentido a... Konosuba, por ejemplo, pues nada más tienen que pasar un montón de tarugadas, pero es importante cómo te cuentan esas tarugadas. No se deben pasar de tarugos. Tiene que haber un ingenio en la forma que las platican. Entonces, hasta acá hemos visto, por una parte, a Sosuke, que es el... No tiene 25, tiene 29. Y Sara, que es esta niña de 13 años, que no tiene ciento y tantos en realidad, ni nada por el estilo, es una niña y ya. Sí se le puede hablar de sexo, como ella misma dice, porque, pues bueno, en el mundo en el que creció, pues tenía esa noticia y tal. No hay ninguna situación de red flags respecto a la relación entre ellos dos, ni respecto a ninguna onda pedo o turbia así. La verdad es que no. El aspecto fanservizoso más bien va con el personaje que es la escolta de esta niña, que es una, pues digamos, es parte de la realeza, es una princesa de alguna manera, Sara. Livia es la que está en pantalla, es su, digamos, su guardaespaldas, y pues tiene varias aventuras, conociendo el Japón al que llegan, que es un mundo pues muy distinto al que están acostumbradas. Tiene problema para encontrar vivienda, para encontrar trabajo, para entender cómo funciona este mundo y para varias cosas. Entonces, pues, si no te desagradan los personajes, creo que lo puedes seguir. Pero si sí, pues se vuelve imposible porque va a ser una tontería tras otra en una serie de situaciones, pues que no van para ningún lado aparentemente. El episodio más reciente, de hecho, me gustó bastante. Es decir, si estoy en esa sintonía babosa, porque Livia, pues como es homeless, o sea, primero pasó de ser pues de no tener hogar a trabajar ¿en qué trabajó? En el burdel. Y del burdel a ser otra vez no tener hogar, después a trabajar porque encontró a... por casualidad dio con la agencia del detective y se volvió también ayudante de detective, pero luego la corrieron, entonces volvió a no tener hogar, y luego la reclutó una secta. Entonces, en la secta, pues le quieren lavar el cerebro para... Reflejan varias cosas que son chistosas de... No que son chistosas, pero sí que son risibles del mundo japonés y de nuestro propio mundo. Y pues sí, otra vez, es muy importante que puedas seguir a los personajes. Si no puedes acompañar a los personajes, vas a odiar este anime porque está bien menso. Pero si te cayeron bien, creo que puedes seguir adelante. Decía, entonces está la aventura de Livia en la secta. Y también pasó que... Ay, estoy con todo con este anime. Y también pasó que Sara ayudó a resolver un problema de bullying escolar. Entonces ya me sentí como la gente cuando está hablando de Spy Family. Así de, ay, sí, mi anime está bien baboso. Pero sí, fíjense que Anya hizo tal y tal, y fíjense que Yor hizo esto y lo otro, y yo así de, pero tu anime está bien baboso. Sí, sí, está bien baboso, lo acepto, está bien menso, y pues nada, yo sí estoy... La hipotenusa, amigos, la hipotenusa, los dos catetos al cuadrado se suman y la hipotenusa. Pues sí me gustó, me cae bien esta, me cae bien Livia, bien Sara. Que te haya gustado, pero la hipotenusa. Me caen mal, me caen mal, ¿cómo se llama el papá de Anya? Ese güey. George sí me cae bien, por borracha tonta. Pero bueno, entonces eso es muy importante. No sé tampoco por qué se llama A Salad Bowl of Eccentrics. Me parece que pudo tener cualquier otro nombre. El hecho es que es muy curioso cómo en el opening pues sale efectivamente una ensalada, como en live action, y cómo los personajes están también en locaciones del mundo real, y pues básicamente eso. Me sorprende mucho porque yo tenía menos fe en la relación que de agrado que estoy teniendo por este anime, pero parece que sí me gusta, entonces pues lo seguiremos. Este, por cierto, me lo recomendó Hime-chan, y sí, sí me gustó. La verdad es que no estoy segura de que lo voy a seguir, pero pinta, escuchándome hablar, a que sí estoy en sintonía. Porque además me los vi todos, los cuatro que hay, entonces, pues chale. Lo que llaman placer culposo, que realmente no es culposo nada, está bien. Qué bueno ver opiniones diferentes. Muchísimas gracias, chicas, por haber hecho ese sacrificio. Gracias, Nat, por hacer la tarea cuando yo no la hice. Muy bien. Ok, buena pose. Y nada, amigos, con eso nos despedimos. Maravilloso, el programa quedó de una hora. Muchísimas gracias, chicas. Para ver si alguien nos cacha y le provoca escucharnos en una hora. Lo hicimos. Oye. Y la semana que viene tenemos varias proposiciones de cositas que tenemos que hablar, porque sí hay mucha serie. Me sorprende que ya estamos entrando en mayo y aún tenemos series nuevas de las cuales hablar. Eso habla de que está una temporada bien, bien cargada. Sí. Uh-huh. Han habido sorpresas. Creo que una de ellas es precisamente la que está hablando de la Seiyu Gabriele, que no dabas dos centavos por ella y resulta que nos tiene pegado a la pantalla. Windbreakers, he escuchado muy buenas noticias al respecto, que parece que es Tokyo Revengers, pero bien hecho y sin viaje en el tiempo. Entonces, vale la pena. Creo que sí vamos a hablar de justamente de Windbreakers y de Whispers of the Heart o algo así, la otra Yui. Sí, la de romántica. Whisper me a love song. Esa misma. Entonces, Déjenos en los comentarios qué animes están viendo esta temporada, qué les gustaría que comentáramos. Se viene mayo, en mayo pues empieza Demon Slayer. Tenemos pronto las películas de Gurren Lagann. Desafortunadamente Gurren Lagann no está para verse de manera legal en ningún lado, pero entiendo que la primera película es como un resumen de la temporada y la segunda como que sí es la continuación o algo así. Pero no sé, Gabriel, si has investigado algo al respecto. Más, están por estrenarse las últimas dos semanas de mayo y es una detrás de la otra y creo que vale la pena ir a echarle una miradita. Ya compré mis entradas. La verdad es que no, que yo estaba esperando a que Jorge, que es el auténtico crack a ese respecto, nos diera noticia. Ya, okay. Yo me estaba poniendo de corriente desde antes con Gurren Lagann. La verdad es que creo que ya lo había mencionado. Me parece, no hemos hablado de Euphonium, que también va con todo. Yo estaba comentando esto, mira, justo al respecto. Bueno, termino mi comentario de Gurren Lagann. Yo lo estaba viendo desde antes preparándome y es un anime muy de su tiempo, también es muy de fines de los 2000, muy con ciertas dinámicas, medio... Ah, por cierto, eso no lo dije de estas variaciones Grimm, muy como que, pues muy machista de pronto, o sea, sí un discurso como que pues bastante cansado de pronto, pues a ver qué tal. Son cuentos adeada del siglo XIX, creo que era de esperarse, ¿no? Y también con Gurren Lagann, porque son pues como de los 2000 tempranos, una cosa así. Entonces, no sé, la verdad es que me gustan varias cosas mucho de Gurren Lagann, yo creo que sí nos tenemos que poner al corriente, pero sí espero fundamentalmente el reporte de Jorge, creo que es quien nos va a dar más luz a este respecto. Muy bien, entonces Jorge, pendiente allí con Gurren Lagann y nos echas una mano. Sí. Ya tenemos la lista más o menos por ahí, creo que reveló Gabriel de lo que vamos a hablar la semana que viene, entonces prepárense. Y nada, amigos, estamos por acá, quizá un poco o no tan frecuente como quisiéramos, pero vamos a tratar de retomarlo. Y lo que sí hacemos es el esfuerzo de que el programa salga al menos una vez por semana. Entonces, nada, está interesante esta temporada, hay mucho por qué ver. Así que aprovechémoslo. No sé, chicas, si tienen algo más que se les haya quedado en el tintero y quieran comentar o si ya nos despedimos. No sé si ya adelante, lo dijeron. No, yo sé que no es tanto de anime, pero que va a salir ya ahora en mayo también, el live action de Golden Kamuy. Ah, sí es cierto. Ah, y va a ser bueno porque no lo hace Netflix. No lo va a hacer Netflix. Que yo sepa, no. No sé. Bueno, nomás está eso para que lo vean. Sí, vamos a ver eso. No, cómo no, qué emoción. Sí. De hecho, sí, porque Golden Kamuy se presta muy bien para una serie live action, entonces. Totalmente, la pueden recuperar ahí. O sea, porque el anime le faltó representar al manga. Yo estoy esperando que aquí algo suceda. Muy bien, José dice que por favor avise cuando transmite. A veces me quedo esperando. Pues sí, amigos, eso es quien nos lleve las redes sociales que no tenemos. Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Antes lo hacíamos. Entonces estaremos pendientes de comentárselos por el Twitter. Síganos en @lacobachaanime y allí van a estar esos anuncios. Muy bien, amigos, entonces con eso nos despedimos, vamos con el outro, cuídense un montón, un placer hablar con ustedes como siempre, y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Bye.